Todavía me asombra cómo vuelan. El Jumbo Jet 747, en piloto automático para su aterrizaje normal computarizado, avanzó con ruido sordo al descender a través de las nubecillas desperdigadas alrededor de Sydney. ¡Qué espectáculo es volar hacia Sydney en una mañana inundada de sol! Yo, como californiano, debo reconocer sinceramente que ninguno de nuestros puertos de la costa oeste igualan el esplendor del puerto de Sydney. No es solo el sorprendente capullo de gusano de seda del aeroespacial que te lleva proyectándose como un centinela cerca de la tierra ribereña. El Palacio de la Ópera es verdaderamente excepcional, pero hay mucho más. Sydney es como San Diego y San Francisco, combinados con un estilo de vida que es sorprendentemente más veloz que cualquiera de los dos. El puerto se extiende hasta donde el ojo alcanza a ver, y con gran movimiento de todos los vehículos navegantes que pudieras imaginar. Barcos, remolcadores, lanchas de motor fuera de borda, de motores interiores, hidrodinámicos, barcos de la marina, de excursiones, rastradores, cargueros, vapores, cruceros, yates y botes de vela, todos pareciendo ser parte de una gigantesca regata. Nunca había visto tantos botes de vela. El puerto de Sydney, en domingo, hace ver al puerto de Newport como la tinita de baño de un niño. Mi esposa y yo hemos viajado a Australia 2 veces al año durante los últimos 5 años. Nos encanta la abundancia desplegada ahí. Es como regresar al pasado pionero de la América abrupta y caminar hacia el futuro en cuanto a los recursos ilimitados de minerales y oportunidades. También nos agrada la calidez y el humor de los australianos. En nuestro primer viaje, yo inicié la conversación con el chofer del taxi que nos llevaba del aeropuerto al hotel. ¡Qué bonita mañana, ¿verdad? Inicié. Él se hizo a un lado para estacionarse, se bajó del taxi, respiró profundamente, volteó un poco alrededor, se volvió a subir al taxi y arrancó de nuevo. De veras que tiene razón. Sonrió satisfecho. Es un hermoso día. He estado manejando desde la madrugada y no me había dado cuenta lo bonito que estaba el día realmente. Antes de llegar al hotel, le pedimos al taxista que nos llevara a dar un paseo por Sydney. ¿A dónde les gustaría ir? Nos preguntó. Le dijimos que, pues, a donde él quisiera. Así es que nos llevó a su casa a desayunar. Es un pueblo cálido y maravilloso. En nuestro último viaje, tomamos el rápido de Sydney a Brisbane. Yo iba a dar mi última semana de conferencias y seminarios antes de tomar unas cortitas vacaciones en una de las islas, Great Barrier Reef. Luego teníamos programado un vuelo guiado de 3 días por Nueva Zelanda para posteriormente embarcarnos hacia California vía Honolulu. Mientras el piloto voló hacia el noroeste, sobre los miles de techos de tejas rojas de Sydney y las bahías y canales que parecen interminables, yo pensé de repente, ¿por qué siempre estaba yo arriba de un avión? Desde que mi seminario de cassettes, La psicología del ganador, se convirtió en un bestseller en 1978, he estado viajando prácticamente todos los días. ¿Has sabido de alguien que se suba a un avión prácticamente todos los días durante 5 años consecutivos? Ni siquiera los pilotos de las líneas aéreas vuelan tanto. Esto ya era tan grave que hasta mi perro me gruñía y se escondía detrás del jardinero cuando regresaba yo a la casa. Y ya hasta empezaba yo a preferir los cubiertos de plástico para comer. No he checado el libro de récords de Guinness, pero apuesto a que yo tendría posibilidades de estar ahí. Siempre estaba corriendo y alejándome de mi propia realización personal. Recuerdo años atrás aquel comercial de la línea de aviación australiana Qantas, con el pequeño koala sentado en una balsa, corriendo hacia el océano, y haberles prometido a mis hijos que algún día iríamos a Australia. Cuando el avión aterrizó en Brisbane, pensé qué tan rápido ese algún día se había hecho realidad. Llevamos a los 6 niños a Australia y Nueva Zelanda hace pocos años. Hemos viajado a cada estado de la Unión Americana. Hemos ido a Canadá, México, Centroamérica, al Caribe, Europa y el Oriente. Hemos estado en cada lugar que la mayoría de la gente solo sueña con visitar. Y cada año visitamos lugares más lejanos, de nombres extraños, que la mayoría no llegará a ver en la vida. Todo mundo anhela viajar. ¿Sería que yo aprendí la lección que Dorothy del Mago de Oz aprendió para ir de la ciudad de Emerald a Kansas? ¿Se trataría de la lección que dice, no hay como la propia casa? ¿Estaría yo de hecho corriendo de mi realización personal más que corriendo hacia ella? Estas gastadas preguntas dominaban mi pensamiento un poco después de haber empezado mi conferencia de La psicología del ganador para 1000 ejecutivos y sus esposas en el salón de fiestas del Park Royal en Brisbane. Al empezar los ejercicios de fijar metas, después del descanso como a las 9 de la noche, me encontré haciendo realmente una búsqueda interior profunda. Era yo quien daba la conferencia, pero parecía como si yo fuera un observador viéndome hacerlo, observando mis movimientos. Una vez más, me llegaba una frase recordatoria, observando mis movimientos. ¿Será eso lo que estoy haciendo? Me preguntaba. ¿Estaré tratando de ayudar a estas personas a crecer en sus vidas o estaré tratando de probarme algo a mí mismo? ¿Qué es lo que ha sido mi obsesión al viajar constantemente durante los últimos 5 años? ¿Por qué no he consagrado más horas en ser un modelo para mis propios hijos? ¿Por qué siempre hablo de la calidad del tiempo en vez de la cantidad del tiempo con ellos? Me enfoqué de nuevo en el taller, mientras nos acercábamos a la última sección del tema de autodimensión o dimensión de sí mismo y perspectiva. Le circulé el grupo de ilustraciones de La Rueda de la Fortuna, semejante al que tienes en tu guía de progreso, que acompaña esta grabación sobre perspectiva. Alrededor del mundo, los ejecutivos, las parejas y los adolescentes han encontrado que el ejercicio de autodimensión es una de las experiencias más significativas. Los 1000 participantes en Australia siguieron mis instrucciones y pasaron a la página titulada Rejilla de Autodimensión. Se catalogaron a sí mismos de 10 al 100 en 24 áreas diferentes de sus vidas. Luego, sumaron sus puntuaciones de cada una de las 24 preguntas y totalizaron cada una de las 8 categorías bajo el título de Vida Equilibrada. A lo que llegaron fue un resultado que indica el énfasis que están poniendo a los aspectos social, espiritual, físico, familiar, económico, profesional, de colaboración comunitaria y mental en su vida. La verdadera significación se encuentra cuando pasas a la Rueda de la Fortuna y anotas el total de puntos para cada una de las 8 áreas de la vida en la línea o rayo bajo el título del área correspondiente. Cuando los 8 puntos se suman, se conectan para tomar perspectiva en la forma y tamaño que cada uno consigue. Las preguntas que yo hago son, después de haber pasado por este ejercicio, ¿qué tan redonda es tu rueda? ¿Cómo rodaría en el camino de la vida? ¿A cuáles áreas de tu vida te gustaría dedicarles más tiempo para desarrollarlas? Por ejemplo, ¿hay mucho énfasis en lo profesional y lo económico y no el suficiente en lo físico y lo familiar? Yo les estaba haciendo estas preguntas a los participantes, pero ellos me las estaban regresando como un eco a mis propios oídos. No eran simplemente preguntas hechas por mí ahora. De repente, fueron preguntas que yo me estaba preguntando a mí mismo. Mi esposa notó que yo me veía subyugado mientras llevaba al grupo a una conclusión. A las 10:30 de la noche terminé, como lo hago normalmente, con mi propia poesía original sobre la perspectiva en la vida, la cual resalta la importancia de no ser un observador en la vida. Tiene para mí más importancia que casi todas mis otras poesías. Se llama Algún día yo. Hay una isla de la fantasía, nuestra ilusión y nuestra alegría. Un algún día yo que nunca veremos. Un algún día yo al que nunca llegaremos. Cuando se acabe la recesión, se detenga la inflación, nuestra hipoteca esté pagada, nuestra situación económica solucionada, ese algún día yo, sin dificultades, donde todas las cartas sean de amistades, donde los niños sean dulces y ya hayan crecido, y las naciones del mundo convivan como amigos, en el que todos nos jubilemos a temprana edad, donde disfrutemos del sol después de la tempestad. La gente infeliz evita enfrentar el momento, esperando encontrar otro día fortuna y contento. Se alejan del sendero de la felicidad y en sus sueños se apartan de la realidad. La felicidad no es algo que puedas comprar, no está en ningún sitio, ni la puedes ganar. La respuesta es como un legado divino. Es que el viaje es más importante que el destino. La felicidad está en donde te encuentras este instante, con tu lápiz en la mano, con el arado o una máquina delante, en actividades sociales o en la escuela estudiando, viendo jugar a los niños o de vacaciones viajando. Si vives en el pasado, nunca conocerás tu hoy. Si vives en el futuro, estarás en algún día yo. El miedo a los resultados es postergación. La alegría de hoy es una celebración. Podrás tener buena suerte y llegar donde nadie llegó, pero nunca llegarás a poner un pie en tu algún día yo. Cuando creas haber cumplido tu deber y quieras el tiempo disfrutarlo, salido de cualquier parte surgirá otro monte Everest para ascenderlo. De hoy en adelante hazte la promesa triunfadora de tomar ese algún día yo y hazlo tú ahora. Después de que el último participante salió del salón, Susan y yo tomamos el elevador a nuestra habitación. «Me pareces un poco distante y triste», me dijo. «¿No te gustó el programa?» La miré y suspiré. Me gustaron sus respuestas, pero me preocupa más el significado de mis palabras sobre ese extraño que estaba dando el programa. Me miró confundida mientras nos preparábamos para dormir. «¿Qué quieres decir con eso de extraño?» Le dije callada y dolorosamente. «Era un extraño quien dio el programa esta noche. No era yo. El verdadero Dennis Waitley está en casa trabajando nuestro jardín de rosas, contigo y los chicos y el perro. El hombre parado ahí esta noche estaba viviendo en un algún día yo también». Nos acostamos callados, abrazándonos fuertemente. La mañana siguiente nos fuimos un par de días para descansar en una isla de Great Barrier Reef. Cuando llegamos a la isla, yo estaba decidido a pescar un poco, pero el único barco que estaba disponible era un bote de remos de aluminio de 3 metros de largo. Lo tomé de todas maneras porque quería alejarme un poco de esa zona para tener la mente en paz y soledad. Aunque ya me había acostumbrado a cruceros con cabina y carnada viva, tanques y puentes volantes, mi pequeño bote de remos y mi cuerda tenían que ser suficientes hoy. Las marejadas y el oleaje fueron más violentos que lo que yo me había imaginado, pero habiendo nacido y crecido en La Joya, California, no me preocupaba por eso. Remé más lejos de lo que debiera y pronto estaba fuera de la vista de la ensenada rocosa en donde Susan estaba tomando un baño de sol. Puse un pedazo de carnada en mi anzuelo y bajé mi cuerda como a unos 10 metros del fondo. Hasta la fecha, todavía no sé el orden exacto cómo sucedió todo durante los siguientes 60 segundos. El pescado debe haber pesado por lo menos unos 10 kilos, a juzgar por la fuerza del jalón de mi cuerda. Jalaba mis brazos fuera de la popa del bote, y yo debo de haber tratado de ponerme de pie para hacer palanca. El bote se volteó, y al instante siguiente yo estaba en el agua, con la cuerda del ancla enrollada en mi pierna y hundiéndome con el bote de aluminio. La adrenalina empezó a fluir y mi ritmo cardíaco se remontó al sacudirme la realidad. Esto no era un seminario ni uno de mis ejercicios de simulación. No era una aventura de Peter Benchley con Dennis Waitley como actor. Yo estaba en peligro inmediato de perder mucho más que un pescado y un bote. Habiendo sido un piloto de ataque con base en un portaaviones, entrenado para sobrevivir, yo era un hábil nadador y no entraba en pánico. Pero ahora era un expiloto de edad madura, completamente fuera de condición, perdido en el océano. Me tomó fácilmente más de un minuto el poderme desenredar de la cuerda del ancla y esforzarme por salir a la superficie. Jadeando casi sin aliento, me tomó otro minuto el inspeccionar la situación. Estaba a más de 10.000 kilómetros de mi hogar, allá en Great Barrier Reef, en Australia. No había ningún otro bote, ni guardacostas, no había salvavidas, y yo me encontraba casi a 2 kilómetros mar adentro. Nadie me podía ver ni oír, y yo ya estaba exhausto de haber permanecido tanto tiempo bajo el agua. Le había dicho a mi esposa que regresaría como a las 2 de la tarde, lo que me daba todavía otras 3 horas para ahogarme cómodamente antes de que ella empezara a preocuparse. Yo estaba lo suficientemente seguro de que no podría nadar esa distancia hasta la playa sin ser arrastrado por la fuerte corriente hasta las enormes olas que reventaban en el arrecife en la boca de la caleta. Mi única esperanza de supervivencia estaba en recuperar la lancha. Yo todavía tenía la cadena del ancla en la mano, y basándome en el principio de que los objetos pesan menos bajo el agua que fuera de ella, empecé lentamente a jalar mi última esperanza de 3 metros de largo hacia la superficie. Me tomó por lo menos otra hora para jalar, centímetro a centímetro, la lancha cerca de la superficie, tirando de la cuerda del ancla. Para esa hora, la corriente me había arrastrado peligrosamente cerca de un conjunto de corales cerca del arrecife. Decidí dejar que las olas me acarrearan hasta el coral para tratar de subirme a una de las rocas y al mismo tiempo poner al derecho la pequeña barca de aluminio. Al recordar todas las adversidades, me parecen un ridículo juego de azar. La primera gran ola me aventó al otro lado de las rocas y dentro de un torbellino de corrientes. La barca estaba abollada, pero todavía servía. Dejé que una rápida corriente me jalara lejos de las rocas y me coloqué bajo el bote sumergido durante una serie de olas. De alguna manera, la siguiente ola me golpeó dentro y fuera de las rocas y volteó el bote de cabeza, vaciando el agua que lo había mantenido hundido. Logré enderezar la barca y remé con agua hasta la mitad, lejos de las rocas y en dirección de la caleta a 1.5 kilómetros de ahí. Aunque me sentí entumido y exhausto, también me sentía gozoso ante la perspectiva de que Dios me había encontrado digno de vivir un día más. Cuando bajé mi vista a las piernas, ya no estuve tan seguro. Los corales me habían hecho cortadas grandes y profundas, y yo iba dejando un hilo de sangre como rastro detrás del bote. Se me hizo nudo la garganta cuando recordé tiburón 1, 2 y 3, y pensé que yo podría haber sido el protagonista de otra secuencia llamada tiburón 4, acerca de un norteamericano en el mar de Australia, buscando enormes tiburones blancos con sus propias piernas como carnada. ¿Alguna vez has visto una lancha de remos de 3 metros, sin remos, recorrer más de 1.5 kilómetros en unos 15 minutos? Al día siguiente, sentado en la playa, con las espinillas vendadas, era muy adecuado el que yo haya escogido, el lanzador de estrellas, del finado Loren Eisley, para leerlo mientras me recuperaba. No le había dicho a mi esposa qué tan cerca había estado de hacerse rica con mi seguro de vida. No quería preocuparla, y además, ¿por qué compartir mi propia estupidez con quien todavía creía a medias que yo era brillante? Hojé el libro hasta que encontré la selección de títulos en ese banquete de ensayos del señor Eisley. Cuando terminé de leer el ensayo de 14 páginas, cerré el libro y tomé a Susan de la mano. Nos fuimos a caminar al lado de las albercas de olas, pisando lenta y cuidadosamente entre rocas, por el entorpecimiento de mis piernas. Había descubierto por medio de Serendipity el 10º secreto de éxito total más bien guardado. Cuando Eisley escribió El lanzador de estrellas, debe haber tenido en mente a alguien como yo. Es la historia de un hombre de mi edad que va a la playa a tratar de encontrar la verdadera perspectiva del significado de la vida. De cierta manera, me recuerda de uno de mis libros favoritos, Regalo del Mar, de Anne Morrow Lindbergh, que, si no lo has leído, debías de darte esa maravillosa experiencia en autodimensión de la viuda del norteamericano más famoso que ha existido, Charles Lindbergh. A partir del momento en que leí esa historia, aquel día en Australia, y tomando en cuenta su significado, decidí que yo debo de haber sido colocado en este mundo para ser un lanzador de estrellas. El lanzador de estrellas cuenta acerca de un hombre, en la flor de la vida, que observa a los coleccionistas de animales del mar, en la playa, en plena temporada turística, especialmente después de una tormenta, metidos en una especie de locura egoísta, tratando de superar las colecciones de sus vecinos menos agresivos. Los mira revolviéndose en la playa al atardecer, con montones de estrellas de mar, jaibas, erizos y otros caparazones vivientes que han reunido, discutiendo, volcándose unos sobre los otros, sobrecargados, corren en una especie de frenesí para ganarse unos a los otros estas finas especies. Los coleccionistas de animales de mar se van después a hervir estos hogares caparazones, con sus ocupantes dentro, en peroles al aire libre, que los hoteles brindan como un servicio a sus huéspedes, que presumirán sus orgullosas colecciones a los envidiosos parientes y amigos al regresar a sus casas. Yo he conocido a mucha gente con la moralidad y la mentalidad de estos coleccionistas. No son privativos nada más de la playa. Se encuentran en todo país, toda ciudad y todo pueblo. Son las personas que están tratando de coleccionar la vida y esperando poseer la felicidad. Son los consumidores. Al irme quedando absorto en el libro de Eiseley, pensé qué tan fácilmente pude haber sido el hombre maduro de la historia. El hombre vio una figura humana solitaria, parada cerca de la orilla del agua, en el centro de un arco iris, causado por las gotas de agua del oleaje, plenas de sol. La figura se inclinó, luego se paró, lanzando un objeto fuera del mar, más allá del sitio en el que reventaban las olas. El espectador, que podría haber sido yo, finalmente alcanzó esa figura mayor y le preguntó qué estaba haciendo. El hombre, con el semblante bronceado y deteriorado, contestó suavemente: «Soy un lanzador de estrellas. Esperando ver un pequeño erizo y tal vez un molusco pasear por el agua». El hombre más joven se acercó para ver mejor. El hombre mayor, con un movimiento rápido, aunque gentil, pescó otra estrella de mar y la lanzó graciosamente mar adentro. «Puede ser que viva si la resaca es lo suficientemente fuerte», dijo sonriendo. Aquí estaba un ser humano que no era un coleccionista. Dijo que había decidido ser parte de la vida y que se había dedicado a ayudar a dar a las estrellas de mar otro día, otra semana, otro año, otra oportunidad de vivir. El joven silenciosamente se agachó y lanzó otra estrella viviente dentro del agua hacia la libertad. Se sintió como un jardinero plantando las semillas de la vida. Miró atrás por encima de su hombro. Contra el arco iris, el viejo lanzador de estrellas se agachó y se arrojó de nuevo. Él comprendió el secreto. El secreto del lanzador de estrellas es para que nosotros lo conozcamos y vivamos de él. La vida no puede coleccionarse. No se puede viajar a la felicidad. La felicidad no se puede poseer, ganar, usar o consumir. La felicidad es la experiencia de vivir cada minuto con amor, con gracia y con gratitud. El don de la vida no es un tesoro por conseguir. No puedes buscar el éxito. El tesoro está dentro de ti. Tan solo necesita ser destapado y descubierto. El secreto está en cambiar una vida de colección por una vida de celebración. Todos los secretos del éxito más bien guardados involucran tu perspectiva como ves la vida desde dentro. Las semillas de grandeza son las respuestas o actitudes que tú desarrollas como resultado de ver el mundo más claramente. Cuando ves más claramente, te ves valioso a ti mismo, y tu autoestima se hace más fuerte. El ver claramente capacita a tu imaginación para crear y elevarse. El ver más claramente te da la comprensión de que tú eres responsable de aprender y contribuir todo lo que puedas a la vida. Cuando ves la vida desde dentro, ves la sabiduría, el propósito y la fe como piedras fundamentales de los cimientos de tu familia. Ves a través de los ojos del amor y del estirarte a acariciar a todos aquellos con quienes entras en contacto. Ver desde dentro es tener el valor para adaptarse al cambio y perseverar cuando las dificultades parecen abrumadoras. Pero tú sabes que tienes la razón. Ver desde dentro es creer que la belleza y la bondad valen la pena de plantarse cada día. La perspectiva, vista desde dentro, no tan solo es el décimo y último secreto, es la esencia misma de todo lo que yo he escrito y todo lo que he grabado y narrado en este álbum de cassettes. El cómo vemos la vida hace toda la diferencia. He conocido a muchos grandes hombres y mujeres en mi vida. He pasado algún tiempo con dos presidentes de los Estados Unidos, muchos primeros ministros de naciones extranjeras, con científicos como Jonas Salk, Hans Seeley, Edward Teller y Werner von Braun, con estadistas formadores de opinión y de noticias, superestrellas del espectáculo, deportistas, con el movimiento olímpico en todo el mundo, con presidentes de empresas, maestros, madres y padres de familia, y con jóvenes, y de entre todos ellos, nadie me hizo ver más claramente que mi abuela inmigrante. Mi abuela había plantado las semillas en mí mientras trabajábamos en el jardín, al enseñarme cómo ver la vida como un niño de 9 años. Mucha gente pasa por la vida pisando las flores mientras señalan el esplendor y la fragancia de las flores. Mi abuela siempre me aconsejaba: modela tus pensamientos y acciones según aquellos hombres y mujeres que hayan sido creativos en el servicio de los demás. Puesto que este programa ha sido diseñado para ayudarte a obtener aún más éxito que el que experimentas ahora, quisiera hacer la conclusión de este mensaje específicamente en el tema del éxito. El éxito en los Estados Unidos está asociado a la riqueza material. La imagen de haciendas techadas, con puertas eléctricas, un Rolls Royce o un Ferrari en la entrada circular, accesorios Gucci, jets privados, yates, islas griegas, robots personales y comodidades de un lujo absoluto, bombardea nuestros sentidos. El único problema es que Ricardo Montalbán nunca nos da la bienvenida en el aeropuerto en su smoking blanco, con tatú para complementar nuestra fantasía. La mayoría de nosotros, realistamente, no vamos a vivir en ese escenario, y muchos de nosotros no seríamos realmente felices con esa comodidad y holganza total, si la tuviéramos. Si pensamos que eso representa el verdadero éxito, no vamos a ser exitosos en nuestra vida. No hay duda de que el dinero es la fuente del poder, para bien y para mal, y ese recurso está detrás de toda investigación, y que el campo tiene que ser financiado para poder proveernos de alimentos. Pero ese no es el punto. No es lo que tú recibes lo que te hace tener éxito. Es lo que continúas haciendo con lo que posees. La riqueza económica es el fruto de nuestra productividad. Puede utilizarse para fomentar la productividad de otros. Es importante, y con ello podemos vivir y disfrutar de la buena vida. Yo creo en el disfrutar de los frutos de mis labores sin sentimiento de culpa. También creo en el triunfo doble. Si te ayudo en tus necesidades, entonces yo gano también. Entre los dirigentes en cada campo, existe una asombrosa convergencia de opiniones acerca de qué es el éxito total en la vida. El consenso indica que las dos grandes tragedias consisten en nunca haber tenido un gran sueño por el cual esforzarse, y el segundo, el haber alcanzado ese sueño plenamente. La felicidad parece asociarse más con la experiencia de la jornada o el trayecto que en el momento efímero del reconocimiento de haber llegado. Aunque nunca nadie logrará el éxito total, una definición de éxito que puedes hacer tuya por el resto de tu vida es: el éxito es el continuo involucrarse en el seguimiento o prosecución de un ideal valioso que se está realizando para el beneficio de los demás más que a su costa. El éxito es el proceso de aprender, compartir y crecer. Cuando pienso en la palabra éxito, pienso en la palabra graduación. ¿Es una ceremonia de graduación realmente la terminación de, o la graduación a una nueva carrera, o a un nuevo nivel de conocimiento? Es ambas cosas. Cada terminación tiene un nuevo principio. Necesitamos plantar y cultivar nuestros jardines. La necesidad de trabajar en el jardín nunca termina, nunca se acaba, nunca está totalmente hecho. Planta semillas de manzana y obtendrás manzanos. Planta bellotas y obtendrás robles. Planta hierbas y cosecharás hierbas. Y planta semillas de grandes ideas y obtendrás grandes personas. Esto es lo que tú y yo obtenemos al escuchar y aprender el uno del otro. Al cerrar este programa, me gustaría decirte unas palabras de prevención. No escuches el programa de cassette simplemente como un espectador. Tú tienes tanto que decir como yo, y es más, en vez de hablar de ello, estás haciendo algo realmente, al entrar en acción y dando ejemplo, sirviendo de modelo a los demás. Ya sé lo que estás pensando. Prefiero mirar a un ganador en vez de oírlo algún día. Prefiero que uno camine al lado mío a simplemente mostrarme el camino. El ojo es mejor alumno y más bien dispuesto que el oído. El buen consejo es confuso, pero el ejemplo siempre es claro. Los mejores entrenadores son los que viven lo que creen, ya que el ver el bien en acción es lo que todos necesitamos. Yo puedo aprender pronto a hacerlo si me dejas ver cómo se hace. Puedo mirar tus manos en acción, pero tu lengua puede correr demasiado rápido. Y las conferencias que das pueden ser muy sensatas y verdaderas, pero prefiero obtener mis lecciones del observar lo que haces, pues podría malinterpretarte a ti el rico consejo que me das, pero no hay malinterpretación si veo cómo actúas y cómo vives. Prefiero mirar a un ganador que oírlo algún día. Tú sabes que esto es tan cierto. Cuando escuches la última cinta de este programa, úsalo como ayuda para relajarte, y luego anota tus propias metas en una tarjeta y grábalas con tu propia voz, y después sal y haz lo que tu propio diálogo interior te diga que hagas. Así es que ya has escuchado las semillas de grandeza. Ahora, sal y fíjate el mayor ejemplo de éxito que puedas, sembrando tus propias semillas de grandeza. Eso es lo que yo voy a hacer, porque mis hijos, mis empleados y las personas a las que yo amo, todos me dicen: Denis, prefiero mirar a un ganador que oírlo algún día. Vamos a empezar a cultivar ese jardín. Este es el final del lado 2.